Buenos días, buenas noches, estén donde estén. Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les habla Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa les traemos el nuevo ranking de países que facilitan el abuso tributario corporativo a nivel mundial. Analizamos el caso de Luxemburgo, un imán financiero para las multinacionales y las fortunas de América Latina. Las Naciones Unidas hacen ilusionar con la propuesta de un nuevo esquema tributario y financiero internacional. Y vemos qué está pasando en Centroamérica en tiempos de pandemia. Cómo financiar la salud con baja presión fiscal y una endémica evasión impositiva. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Una de las cosas que está revelando la actual pandemia es el absurdo orden mundial en que vivimos. El escándalo de las vacunas es un ejemplo. En medio de una crisis sanitaria mundial, tenemos que el 75% de las vacunaciones se hicieron en 10 países, mientras que en unas 130 naciones no se ha administrado ni una dosis. Esto no es solo injusto, inhumano, es también absurdo, porque en salud pública o nos salvamos todos o no se salva nadie. Cualquier avance aislado de un país, por más rico y poderoso que sea, tendrá patas cortas porque estará siempre expuesto a las mutaciones que se generen en países no vacunados. Ahora bien, un absurdo de esta naturaleza no surge de la nada. Sale de un mundo que precede en mucho a la pandemia. Miremos, por ejemplo, las reglas financieras e impositivas globales. La Organización de la Cooperación y Desarrollo, la OCDE, un club de países ricos con algún que otro socio del mundo en desarrollo, es desde los años 60 una organización clave en la definición de la arquitectura financiera e impositiva global. El nuevo ranking que publicó la Tax Justice Network sobre las jurisdicciones a nivel mundial que más facilitan la evasión y elusión fiscal de las corporaciones muestra que precisamente un grupo de miembros de este club que dicta reglas sobre la transparencia financiera es responsable del 68% del abuso tributario corporativo a nivel mundial. Con lo cual, no sorprende mucho que las reglas internas de la OCDE para vigilar los flujos financieros globales no hayan detectado lo que está ocurriendo en el propio interior de la organización. Así las cosas, hay un creciente llamado para reemplazar estas reglas impositivas internacionales de la OCDE con un convenio impositivo de las Naciones Unidas, es decir, con un acuerdo internacional de la ONU, para que el conjunto de las naciones, y no solo los países ricos, propongan un nuevo marco para resolver el actual caos impositivo global. Más adelante en el programa hablaremos sobre el proyecto que acaba de acordar un panel de la ONU para un sistema financiero internacional con transparencia e integridad. Pero por ahora, concentrémonos en el informe de la Tax Justice Network sobre este nuevo ranking de facilitadores del abuso tributario global. En diálogo con Justicia Impositiva, Lucas Millán, de la Tax Justice Network, señaló que el nuevo índice de paraísos fiscales corporativos nos da una clara idea del actual orden financiero global. Pues los principales resultados no son muy diferentes de los que encontramos en 2019, que es principalmente que el Reino Unido, junto con sus excolonias o como los llaman, territorios de la corona británica, están a la cabeza de la evasión fiscal internacional. Y luego, por ejemplo, dentro del top 10 de los paraísos fiscales podemos encontrar dos países de la Unión Europea, Holanda y Luxemburgo, y luego Suiza. Luego otros de los principales serían Hong Kong, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos. Esto después, claro está, de los territorios británicos de las Islas Vírgenes, Islas Caimán, Bermuda y Jersey. Y con respecto a otros países, por ejemplo, el Reino Unido mismo, sin contar con los territorios de la corona, está en puesto 14 y los Estados Unidos en puesto 25. Lo que, si lo comparamos con el índice de opacidad financiera, vemos que los Estados Unidos son mucho más peligrosos en cuanto a que permiten el secreto bancario, digamos, y la opacidad de la información financiera, son mucho más peligrosos en ese sentido que en el sentido de la evasión fiscal de las corporaciones. Como estás diciendo, hablamos de países y jurisdicciones que en su mayoría pertenecen o están vinculadas a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE. En teoría, la OCDE está a cargo de las reglas que organizan la arquitectura impositiva global en este momento. Y es una ironía, parece realmente el zorro a cargo de cuidar el gallinero. ¿Cómo lo evalúan esto? Pues, por ejemplo, lo que hemos hecho es, teniendo en cuenta nuestro análisis del riesgo de evasión fiscal internacional, que lo hacemos midiendo una serie de características legales de cada país, y lo que hemos hecho es compararlo con el análisis que hace la OCDE de lo que es, por ejemplo, un régimen fiscal nocivo frente a uno que no es nocivo. Y lo que vemos es que el 98% de los riesgos de evasión fiscal internacional, según analiza la OCDE, no están considerados como nocivos. O sea, el 98% de los riesgos son para la OCDE no nocivos. Entonces, luego, claro, cuando se calcula, por ejemplo, cuáles serían las pérdidas fiscales causadas por miembros de la OCDE y territorios como las dependencias de la corona británica, vemos que estos países están en cabeza causando más de 166 billones de euros en pérdidas en el mundo entero. Entonces, se puede entender que, claro, que como los causantes de la evasión fiscal internacional son ellos mismos integrantes de la OCDE, quien está hoy en día a cargo de analizar cuáles son los problemas, pues tenemos un problema, ¿no? Bueno, y este es un problema grave en tanto, sí, por décadas ha sido la OCDE la que ha estado a cargo de trazar los principales lineamientos, digamos, de regulación que hay a este respecto. Ahora, mientras tanto, ¿hay alguna posibilidad de seguir avanzando con la OCDE o hay que directamente descartarlo? ¿Hay alguna posibilidad de dar una batalla interna dentro de la OCDE para que la OCDE cambie o se necesita directamente una alternativa? Pues lo que pensamos en Tax Justice Network es que estos problemas que son de rango global se tendrían que atacar directamente a nivel de las Naciones Unidas y más específicamente, digamos, el Comité para la Imposición, que está en las Naciones Unidas pero que no tiene, digamos, un mandato claro y sobre todo no tiene los medios que tiene la OCDE para hacer análisis y seguimiento de los problemas fiscales, ¿no? Pero puestos, digamos, a continuar dentro de este sistema de la OCDE, pues yo creo que varias cosas podrían cambiar. Por ejemplo, como la consideración de lo que es un régimen fiscal nocivo, un régimen fiscal malo, una regla mala, pues yo creo que la OCDE podría extender su definición para incluir a todos los regímenes que facilitan la evasión fiscal de las multinacionales. Y es decir, todos los regímenes que permiten que las multinacionales asignen beneficios a países sin impuestos, sin importar en realidad el lugar donde tienen la actividad económica real. Y si la OCDE tuviera en cuenta como nocivos todos estos rasgos fiscales, pues permitiría poner una presión real a los paraísos fiscales, tanto dentro como fuera de la OCDE. Luego, otro de los principales problemas es que los profesionales y todo el círculo de presión corporativa que está alrededor de la OCDE están muy cercanos a lo que se llama el Arm's Length Principle, que es como un principio de base en la teoría fiscal internacional, que es un principio que es bastante contradictorio, que es que se considera a dos entidades controladas por un mismo grupo de interés económico, como sería una multinacional, y se considera, bajo este Arm's Length Principle, se considera que estas entidades son independientes. Y entonces, claro, esto facilita como un mundo como de ficción fiscal que está muy lejos de la realidad. Lucas Millán, de la Tax Justice Network, en diálogo con Justicia Impositiva. En segundos, un caso específico de este índice corporativo de paraísos fiscales, Luxemburgo. Como vimos en el índice corporativo de paraísos fiscales que elaboró la Tax Justice Network, Luxemburgo figura en el sexto lugar. Luxemburgo es el más pequeño de los 27 miembros de la Unión Europea. Está situado entre Alemania, Francia y Bélgica. Tiene una extensión de apenas 2.500 kilómetros cuadrados, una población de 650.000 personas y unas 140.000 compañías registradas. Son datos que llaman la atención, no me dirán ustedes, Marta, realmente. Un país de 650.000 habitantes tiene 140.000 compañías registradas, es decir, unas 4 compañías por habitante. Luxemburgueses muy hacendosos, indudablemente, no como los latinoamericanos que si son pobres es porque no tienen ganas de trabajar, vamos, eso lo sabe todo el mundo. Claro que revisando los datos se encuentran otras cosas. Por ejemplo, que este ducado minúsculo de 2.500 kilómetros cuadrados y 650.000 habitantes es el segundo receptor de capital extranjero del mundo. En diciembre de 2019 había más de 5 billones, es decir, 5 millones de millones de euros de inversión de portafolio en este ducado, unas 3 veces el Producto Interno Bruto de la mayor economía regional, Brasil. Con lo cual hace pensar que más que hacendosos, los luxemburgueses son habitantes de lujo del realismo mágico de los paraísos fiscales. Y estos datos, Marcelo, deberían acabar con otra teoría que también pertenece al realismo mágico económico y que dice que tiene que haber plena libertad de mercado para que haya una eficiente asignación de recursos. ¿Dónde está la eficiente asignación de recursos en que un territorio de esta naturaleza sea el segundo receptor de capital extranjero? ¿Eficiencia para quién? En la Unión Europea, Luxemburgo, junto a Holanda, Bélgica, Malta, Chipre y Hungría, son los grandes paraísos fiscales que chupan recursos de otros países europeos y del resto del mundo, como queda claro, no solo en el índice de paraísos fiscales corporativos de la Tax Justice Network, sino en un nuevo escándalo, los Open Looks. Esta investigación es un trabajo conjunto de periódicos de Francia, Bélgica, Estados Unidos y el consorcio de periodistas nucleados en The Organized Crime and Corruption Reporting Project y revela el papel que cumple el minúsculo ducado de Luxemburgo en esta maquinaria de la opacidad financiera global. Justicia Impositiva se puso en contacto con Ricardo Marner, economista de ICRICT, la Comisión Independiente para la Reforma de los Impuestos Corporativos, quien comenzó por destacar la importancia de esta denuncia. Open Looks estuvo más de un año investigando la maraña de sociedades que existen en Luxemburgo para desentrañar a los beneficiarios finales, fundamentalmente, ¿no? Es decir, saber quiénes son los reales beneficiarios y los reales propietarios de esa multitud de empresas asociadas. El resultado fue una gran cantidad de información respecto de muchos multimillonarios, especialmente europeos, que guardan parte de su fortuna en Luxemburgo con estas caretas de sociedades emparentadas entre sí, ¿no? Eso sí, las nuevas leyes de transparencia han permitido hacer este trabajo, es decir, Luxemburgo tiene las bases de datos para lograr desentrañar, aunque dure un año, el trabajo, y de esta manera, contrariamente a otros escándalos en que habían sido más bien fugas de información, en este caso las leyes de transparencia han beneficiado esta investigación y han mostrado claramente que los multimillonarios prefieren tener parte de sus activos en Luxemburgo. ¿Por qué Luxemburgo? Hay dos temas que son importantes dentro de la misma comunidad. La competencia fiscal que se ha generado, ¿no es cierto? Y que ha dado paso entonces a múltiples enclaves del tipo paraíso fiscal, no solo para las personas, sino también para las corporaciones, con tipos de impuestos sobre las corporaciones muy bajos. Estamos hablando de 5 o 6 países que están en esa política y que impiden entonces una mayor capacidad de la Unión Europea como tal para atacar o limitar estas fuentes anómalas de flujos ilícitos. Ahora, este lugar que ocupa Luxemburgo en el concierto financiero global tiene impacto en todos lados, pero empecemos por la Unión Europea, porque los más directos perjudicados por esta opacidad son sus propios socios en la Unión Europea. Se trata realmente de un tema de voluntad política para generar una mayor presión sobre estos países que están dividiendo la causa tributaria o la causa del gasto fiscal, porque al final de cuentas en un periodo de urgencia como el que vivimos es necesario tener los recursos y claridad y transparencia respecto de su recaudación Y la voluntad política aparentemente no está, no hay capacidad de quebrar esta regla de unanimidad de la Comunidad Europea, a menos que se utilice artículos como los de libre competencia para efectivamente generar un freno o un cambio de tendencia de lo que respecta a la competencia fiscal. Para eso ICRIT propone un impuesto mínimo a las corporaciones, el 25% hablamos nosotros, que permitiría entonces detener esta guerra fiscal. Tiene que haber una voluntad política y luego de esta seguidilla de escándalos, tiene que haber una respuesta a nivel político. Ahora, esta es una situación que va más allá de Luxemburgo, es una situación global que afecta a todo el mundo y que también afecta a América Latina. ¿Cómo se termina con todo esto? Por supuesto, se trata de una respuesta a nivel global. Si Europa elimina sus enclaves, los millones irán a otra parte. Y así, entonces, al final, eliminar los paraísos fiscales implica una política global. Y de ahí la importancia de instituciones como Naciones Unidas o también la OCDE, que ha hecho su papel en esto, para generar un movimiento mundial que impida que esta política de atraer inversiones se transforme en ofertas tributarias. Así es que ese es el gran desafío y lo es también para América Latina. Tenemos nuestros propios millonarios que tienen sus propios paraísos fiscales. Ha habido varios consabidos ejemplos y escándalos varios, por lo que una forma también de encarar esto, además de uniformizar los tipos corporativos, es obviamente a través del impuesto a las grandes fortunas, digamos, ¿no? Por lo menos para lograr equilibrar estas fugas y estas reducciones de impuestos, a tener una capacidad de identificar a los super ricos, a su patrimonio, a sus grandes fortunas, de manera a tener instrumentos para generar en estos tiempos una recaudación fiscal que es tan necesaria. Ricardo Martner, economista de la ICRICT, la Comisión Independiente para la Reforma de los Impuestos Corporativos. ¿Cómo hacemos para salir de este infierno de la evasión fiscal global y su inevitable consecuencia, la subinversión de los servicios públicos esenciales, esos que hoy con la pandemia son más importantes que nunca? Cada país tiene un margen de maniobra para avanzar en esta lucha. Pero no cabe duda que en una economía globalizada y desregulada, la dimensión internacional es indispensable. Hoy las principales propuestas internacionales provienen del G20 y de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo, que tienen su núcleo a la mayoría de los países más ricos. Ahora, un panel de Naciones Unidas acaba de lanzar un informe para la responsabilidad financiera internacional, transparencia e integridad, que se conoce como FACTI, por las siglas en inglés. Para organizaciones como la Tax Justice Network, las Naciones Unidas son la plataforma internacional que se necesita para terminar con este cáncer de los paraísos fiscales. Justicia Impositiva dialogó con José Antonio Campo, miembro de FACTI y director del ICRICT, la Comisión Independiente para la Reforma de los Impuestos Corporativos. Ocampo comenzó por explicar las propuestas de este panel de la ONU para la reorganización del sistema financiero internacional. En materia institucional, se propone que haya una convención de tributación de Naciones Unidas para acordar el esquema de cooperación hacia el futuro. Esa convención además crearía un órgano intergubernamental de cooperación tributaria que en cierto sentido sustituiría el actual esquema que se maneja en el llamado marco inclusivo de la OCDE. Y además también en materia institucional pues hay otras propuestas específicas que tienen que ver además con los temas de transparencia, de lucha contra la corrupción y lucha contra el lavado de activos, que tienen que ver con la creación de un registro de beneficiarios de activos. Algo parecido pues a los registros que existen en todos los países en materia de propiedad raíz, digamos, pero que se aplicaría a todos los activos y a nivel internacional. Además, con una característica que es esencial, que se identifique los beneficiarios finales, que son dueños de los activos, porque muchos activos son propiedad de alguna sociedad que a su vez tiene propietarios de distinta naturaleza. Eso para nosotros, en larga discusión, se aplicaría a todos los tres temas que tratamos en el informe, o sea, tanto en materia tributaria como en materia de corrupción y lavado de activos. En materia de políticas, digamos, lo que nosotros planteamos en primer término es culminar las negociaciones actuales que tienen lugar en el marco de la OCDE, que tienen lo que se llaman dos pilares. Uno, que tiene que ver con cómo se consolida un sistema en el cual la tributación se haga en el lugar donde se realizan las actividades económicas, que implica, digamos, específicamente en el caso de las transacciones digitales, que se registre, digamos, la operación donde se realiza, allí se estime cuál es la utilidad asociada a esa actividad y sobre esa utilidad, pues habría un impuesto de renta a las empresas, ¿no? Y el segundo elemento es una tasa de tributación mínima de carácter mundial, es para impuesto de renta a las empresas, para frenar lo que se va a llamar la competencia tributaria, o sea, la tendencia a bajar tasas supuestamente para atraer inversiones. Nosotros proponemos un rango entre el 20 y el 30% como esa tasa mínima en materia, pues, de tributación. Ahora, estas soluciones dependen mucho de la voluntad política de la comunidad internacional, en especial de los países centrales. Y dentro de los países centrales es muy importante, obviamente, el papel de la OCDE. ¿Cree que existe esta voluntad política, habida cuenta de que algunos de los países centrales son los más importantes centros del secreto financiero, como ser Estados Unidos o el Reino Unido? Sí, en realidad ha habido mucha cooperación europea con este proceso. Y algunas de las principales propuestas han venido tanto de Francia y Alemania como del Reino Unido. Entonces nosotros creemos que no habría mucho obstáculo por ese lado. Digamos, el mayor obstáculo era el hecho de que Estados Unidos no estaba participando en las negociaciones desde hace más de un año. Y ahora pues el presidente Biden ya y la secretaria del Tesoro Yellen ya anunciaron que Estados Unidos va a estar involucrado en las negociaciones. Y además, en la medida en que una parte de las propuestas ya internas de Estados Unidos es elevar los impuestos a las sociedades, entonces creo que eso facilita, digamos, un acuerdo internacional. Estamos hablando de dos canales, si se quiere, internacionales. Por un lado, el de la OCDE con el G20 y por el otro lado, las Naciones Unidas. ¿No hay un conflicto acá, si se quiere, de poderes? Bueno, en principio, todos los miembros de la OCDE son también miembros de las Naciones Unidas. Obviamente, la decisión que tuvo el Grupo de los 20 de asignar esta tarea, digamos, a la OCDE, tuvo como marco, primero, la experiencia larga de la OCDE en cooperación tributaria entre países desarrollados, ¿no? Que es de larga data. Pero además, pues, obviamente, el equilibrio político, digamos, que hay en la OCDE, pues, en el cual prevalecen, obviamente, los principales países desarrollados. Pero, digamos, la propuesta nuestra de pasar esa tarea a las Naciones Unidas es básicamente un tema de participación. O sea, que los países en desarrollo se sientan que están adecuadamente representados en las negociaciones correspondientes. Bueno, yo diría, ojalá, digamos, se adopte esto en el marco de Naciones Unidas. Pero bueno, eventualmente, debo decir, pues, si esa parte de la propuesta no funciona, podría seguirse trabajando en mejorar el marco inclusivo de la OCDE, que es donde se llevan a cabo las negociaciones, sobre todo para que los países en desarrollo se sientan adecuadamente representados. José Antonio Campo, miembro del FACTI y director del ICRICT, la Comisión Independiente para la Reforma de los Impuestos Corporativos. La pandemia ha desnudado los problemas económicos, sociales, impositivos y sanitarios de América Latina. Centroamérica es la subregión más comprometida por su bajísima carga impositiva y su alto nivel de evasión y elusión fiscal. La consecuencia más palpable de este caos tributario es el desfinanciamiento del sistema sanitario. ¿Qué está haciendo Centroamérica frente a esto? El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI, acaba de presentar un análisis de la evolución tributaria de la subregión en estos últimos 5 años, con un particular énfasis en lo que sucedió desde el comienzo de la pandemia el año pasado. En términos de presión fiscal, el promedio subregional bajó a un 13,8%, muy lejos de otros países de la región, como Argentina y Brasil, y todavía más lejos del promedio de los países de la OCDE. ¿Cuál es el promedio de presión fiscal de los países de la OCDE? 34%. Por supuesto, hay diferencias entre Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, los 6 países de esta subregión. Esto fue lo que dijo a Justicia Impositiva el autor del informe, Abelardo Medina, del ICEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Bueno, debemos reconocer que todos los países de la región de alguna manera trataron de implementar una serie de acciones con el propósito, uno, de controlar el nivel de contagios derivado de la pandemia, dos, tratando de apoyar en materia de recursos aquellos sectores que habían sido afectados, y tres, tratando de apoyar a los diferentes contribuyentes para rebajarle la presión fiscal como consecuencia de la disminución de la actividad económica. Sin embargo, a pesar de que en todos los países se puede identificar razonablemente bien las tres dimensiones, cada uno de los países lo adoptó en diferente dimensión. Así, tenemos un espectro bastante grande que va desde una muy profunda intervención de El Salvador, que fue el país que más tuvo acciones dirigidas en las tres dimensiones, hasta Nicaragua, que fue el país en el que prácticamente no hay en ningún tipo o muy poca, decayó. Entonces, estamos hablando que el espectro es grande, pero en abstracto vemos que el efecto de la pandemia en materia fiscal dependió de la decisión política de cada uno de los gobiernos de qué tanto querían contribuir a mejorar la situación. En términos medios, encontramos a países como Guatemala y Honduras. Paradójicamente, los dos países que tienen el nivel de pobreza y desigualdad más grande de la región, en donde los gobiernos, siguiendo una práctica que pudiéramos decir bastante liberal, simplemente la participación del gobierno fue muy, muy, muy limitada, muy, muy pequeña, y consecuentemente se dejó prácticamente a la sociedad a que resolviera sus propios problemas. Entonces, la situación fiscal no empeoró mucho, pero el ciudadano común que salir a las calles con todo y pandemia a tratar de resolver por medio de trabajos informales la situación económica. ¿Qué impacto están teniendo este tipo diferente de intervenciones de los estados en la situación sanitaria de los distintos países? De acuerdo a las estadísticas, los países que fueron más afectados en materia de contagios en este orden serían Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. En términos de contagios, Guatemala, El Salvador y Honduras, y yo diría que en términos per cápita son relativamente similares. O sea, el triángulo norte de la región es relativamente similar, aunque en volumen, en número, pues sí aparenta, por supuesto, que Guatemala tiene más, pero Guatemala tiene el doble de la población de estos países. Entonces, cuando hablamos ya en términos per cápita, estos tres países son muy similares, pero sí, en materia de contagio, los países más afectados fueron Panamá y Costa Rica. Ahora bien, hay que reconocer dos cosas, que estos países son los países más desarrollados de la región. Uno, con un nivel de ingreso per cápita de casi 4 veces del resto de los países, salvo Costa Rica. Y el segundo, con un sistema de salud de primera línea, uno de los mejores del mundo. Y entonces, aunque los dos países fueron sumamente afectados por el número de contagios, el número de muertes es mucho menor que el resto de la región. ¿Por qué? Porque simplemente, uno, las personas tenían la capacidad financiera de reaccionar, aunque el gobierno también colaboró, mientras que en el segundo, obviamente la capacidad de respuesta del sistema de salud del país era tan bueno que aun cuando hubo muchos contagios, el número de muertes no fue tan grande. Ahora, en los tres otros países, Guatemala, El Salvador y Honduras, tienen características parecidas, pero las reacciones públicas fueron diferentes. Honduras y Guatemala tienen sistemas de salud que históricamente son muy pobres, y aunque hubo alguna reacción por parte de los gobiernos, la reacción fue muy limitada. Aunque hubo algunos intentos, esfuerzos de construir y habilitar algunos hospitales extraordinarios, efectivamente se hicieron, pero fueron más hospitales de campaña, más hospitales improvisados con el propósito de atender con escasa capacidad de reacción ante la pandemia, precisamente por el esfuerzo fiscal que realizó el gobierno, que no fue tan grande. En sentido contrario, El Salvador, sí, por la decisión del aparato público, la reacción fue mucho más grande y entonces la respuesta del gobierno fue mucho más amplia, con un sistema de reacción a la pandemia mucho mejor diseñada, y consecuentemente lo que se provocó fue que se establecieran hospitales de campaña o de emergencia mejores preparados para atender esta situación. Abelardo Medina, del ICEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j-impositiva. O suscribirse a nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network se despiden Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.